que no hay una mejor manera de terminar el programa de hoy, con este temazo de la formación Motorcycle. Uno de esos temas perfectos para terminar una sesión, y que hoy va a ser el encargado de terminar nuestro programa. Ya sabes, soy Abel Ramos, esto es Los 40 Dance Reserva, y nos vemos mañana de 8 a 9 de la tarde aquí, en tu emisora. Con los que podrás aprender de los mejores, ahora puedes vivir junto a tus artistas favoritos experiencias únicas. Oye, Dani Romero, ¿cuándo nos hacemos un back to back? Ya estamos aquí en la radio con Adexeina. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los 40 te traen Los 40 VR. Todo desde el centro de la experiencia. Descárgala ya en tu móvil Samsung y vive la experiencia disponible en exclusiva para Samsung Gear VR. Infórmate en los40.com. Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. ¿Te gusta conducir? Hola, soy Macarena y busco pareja. Voy mucho a la biblioteca esperando que al coger un libro de la estantería, otra persona en el pasillo contiguo coja el mismo libro y sepamos que estamos hechos el uno para el otro. Y a este paso me leo la biblioteca entera. Macarena, mejor descárgate la aplicación de Mythic y conoce a solteros dispuestos a vivir historias reales. Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de bodegas riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País. Hoy frío, mañana calor, al otro lluvia. El tiempo en otoño cambia sin parar. Menos mal que Michelin Cross Climate ofrece seguridad en cualquier época del año. Equipa tu coche con neumáticos Michelin este mes de noviembre y consigue hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, prestaciones diseñadas para durar. Ser padres es lo mejor que nos puede pasar. Madrugar para jugar, hacer los deberes, llevarles a extraescolares, hacer horas extra para pagar ese curso de inglés. Harías cualquier cosa por ellos, pero la cena del fin de... Burger King en casa. Tómate un descanso con Burger King en casa y disfruta del mejor sabor a la parrilla sin gastos de envío. Te lo agradecerán. Lo agradecerás. Solo en Burger King. About you. Wait, I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right?